en un estado fino de belleza. Veo los campos, veo al Señor, los veo a todos en una comedia. Parecen caos sin acción. Pasan los días, cambian mis cabezas. Yo que era un rato, ahora es león. O es un gato con dreads y algo de lepra. O solo es mi imaginación. Lento, como se mueve la sombra en el trópico, yo caigo hoy. Lento, como vacila el aire, mis oídos es mi soporte, es mi gota de sudor, es la visión del calor, es un buitre. El árbol mide el tiempo en su corteza. Yo no sé nada, miro en derredor. Estoy en medio de una palmera. Entre hojas verdes pienso soy. Y si hago un punto de Nueva Guinea, un para la mente llega a mi rincón. Llegan camellos masticando brea, me soplan nubes de vapor y yo les digo lento, como se mueve la sombra en el trópico, yo caigo hoy. Lento, como vacila el aire, mis oídos es mi soporte, es la gota de sudor, es la visión del calor, es un buitre. Es un buitre. Mi quebranta huesos.